ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Todas nuestras radioescuchas, estamos aquí con un programa más de Infractoras de Mentes. Mi nombre es Steffi y estoy aquí con Saraí, un honorable invitado. Igor Guayas también, ya vamos a hablar con él más adelante. Bueno, les damos a todas y a todos la bienvenida. Sí, hoy un jueves más, casi terminando el mes de octubre. Bienvenidas, bienvenidos a Infractoras de Mentes, un programa de la Coordinadora Juvenil. Gracias al Daniel, que siempre nos está apoyando en cabina. Y bueno, hoy continuamos con el bloque de Radializando la Descolonización, un segmento, digamos, ya clásico, que ahora lo vamos a escuchar, es La Dupleta, que pretende justo conocer desde el arte las expresiones que se construyen a lo largo de nuestra América Latina, desde la música, desde la creación de las mujeres. Entonces, sí, pero antes igual recordarles que pueden llamarnos a nuestras líneas al 220966 y también comentar en nuestra fanpage Infractoras de Mentes o en la página de la Coordinadora Juvenil. Bueno, y vámonos con Mariana Montalvo y al regresar sabremos un poquito más de su vida. Como luna llena, con todo el saber del pobre, tallado en sus propias costillas. Suda, suda el sudamericano, suda, suda, suda el sudamericano, suda, suda. Imperialmente muy flaco, como trueno a la deriva, buscador de oro ajeno en la mina del olvido. Suda el sudamericano, suda, suda, suda el sudamericano, suda, suda. Coqueteando entre las flores, pierde el soplo en el cansancio. Suda el sudamericano, suda, suda, suda el sudamericano, suda, suda. Sudamericano, suda, suda, suda. Estábamos con Mariana Montalvo. Ella sigue los pasos de los grandes cantantes latinoamericanos como Mercedes Sosa, Violeta Parra y Víctor Jara. Estos pilares de la nueva canción se inspiraron en la tradición de los payadores, es decir, los poetas rurales itinerantes, componiendo canciones nuevas en su género y utilizando instrumentos andinos tradicionales como el charango, la quena, la zampoña. La temática de sus letras generalmente se centra en la identidad latinoamericana, a veces en forma directa, pero casi siempre a través de la poesía o la alegoría. Con muchos de sus compatriotas chilenos, Mariana Montalvo debió exiliarse en el 74, luego del golpe militar que llevó Augusto Pinochet al poder. Montalvo se mudó a París, pero mantuvo viva la tradición de la nueva canción, aquel movimiento musical que surgió en los 60 y 70. Por años, Montalvo fue miembro del popular grupo Los Machacombacos, famosos en Europa por sus fieles interpretaciones de la música tradicional latinoamericana. La obra de poetisas latinoamericanas como la chilena Gabriela Mistral, la argentina Alfonsina Storni y la uruguaya Juana de Ibarburu está presente en alguna de las letras Canto del Alma, su primer trabajo discográfico editado por la compañía Putumayo en el 2011. Escuchábamos Sudamericano y Tu color café. Y bueno, justo trayendo a colación la resistencia que desde el arte, desde la música, desde el cine, desde las múltiples expresiones que se construyen con ese espíritu colectivo, con esas intenciones de transformar este mundo, es que en este programa queremos dedicar nuevamente a un ejercicio reflexivo y a una invitación amplia para avanzar en este en esta descolonización de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro lenguaje y también de lo más cotidiano que tenemos, ¿no? Y lo que nos rodea, que es la cultura también, que se está transformando permanentemente. Entonces, justo es desde ahí que queremos empezar este programa. Y bueno, como en otros ya habíamos abordado la colonización como un suceso histórico, también eso, ¿no?, que tiene distintos niveles a nivel personal y que está muy arraigado, ¿no es cierto?, y que es difícil como, cambiar esas pequeñas prácticas que todavía tienen esas raíces colonizantes y colonizadas. Entonces, ahora queremos hablar desde la diversidad, desde la resistencia del arte, desde todas estas manifestaciones que afortunadamente Ecuador ha producido también mucho y que quisiéramos conocer, y justo por eso estamos acá con Igor Guayasamín, a quien agradecemos su presencia. Hay una experiencia ahí, hay un trabajo, hay un valor que se ha dado desde el arte para construir otras cosas, para reconocer nuestra memoria histórica como pueblos indígenas también, como pueblos mestizos y la diversidad que esto nos ha traído como ecuatorianas, ¿no?, y latinoamericanas. Entonces, vamos a dialogar poco a poco al respecto. Sí, igual, por ejemplo, José Martí igual decía en su ensayo de América Latina: el libro importado ha sido vencido en América Latina por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa reducción y la naturaleza. Entonces, este programa queríamos centrarlo en cómo las expresiones culturales también pueden hablarse desde la resistencia, hablarse desde también ese lugar que recoge, digamos, una significación de muchos años de dolor, pero también muchos años que están y que vienen también de poder alzar la voz, alzar nuestras cabezas y decir, bueno, aquí estamos y venimos y seremos miles también. Entonces, no sé si es que quieres saludar a nuestra radio escucha. Sí, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, pues yo empiezo a hacer un trabajo allá en el pasado, porque es un pasado, del siglo pasado. En 1970 es donde empezamos a construir este muro de imágenes de la diversidad. Eso sí, ha pasado más de varias décadas, han pasado más de 40 años, y seguimos clavando el mismo clavo, simplemente creo que con mayor profundidad. Como digo, en 1970, para que más o menos los radioescuchas tengan una idea, en el Ecuador no existían más de 4 cámaras de cine en todo el país. Las dos, por supuesto, pertenecían al gobierno de turno, que en ese era una secretaría de información, ¿no?, que justamente hacía los seguimientos del presidente de turno en esa época. La tercera cámara era de una empresa privada que justamente filmaba pues a las clases dominantes y también pues a ciertos trabajos que se realizaban en publicidad institucional. Uh-huh. Y la cuarta cámara, que es de una Boliu R16 que compramos en $7,000 en Panamá, realmente muy barata, con lente Angenieu 12-120. Eso te digo para que tenga un parámetro, una cámara nueva estaba sobre los $35,000-$40,000. Entonces, para unos jóvenes de 20 años, ¿no? Claro. Muy difícil, imposible. Pues, ¿no? Imposible tener solamente la cámara, no el sistema de sonido, ¿no? Tú entonces, eres cineasta. Yo soy cineasta. Entonces, ¿te imaginas esa cuarta cámara que había justamente se dedicaba a filmar a la alteridad? Yo empecé a rodar cine con, por supuesto, con Gustavo Guayasamín, con mi hermano, en 1971. En 1970 arrancamos y en el 71 hicimos el primer cortometraje que se llama Día de los Muertos en Huangaje. Justamente lo enuncio porque ya mismo está el 1 y 2 de noviembre, y nosotros en 1970 fuimos el 1 y 2 de noviembre a Huangaje y filmamos el ritual del Día de los Muertos, donde justamente ustedes ven el documental, que dura 5 minutos nada más, ves cómo esta comunidad de indígenas quichuas, andinos, se hacen el pelo en la tumba, comen en la tumba, beben en la tumba, comparten con el difunto la colada morada, los guaguas de pan, está presente la banda de pueblo, por supuesto está presente el cura, que en ese caso era un rubio que daba la misa, y se produce una total sincretismo en ese mundo que está en esos 5 minutos. Pero lo que quiero decirte para completar esta primera idea es que nosotros compramos los químicos en las farmacias. Esos 5 minutos fueron revelados aquí. No teníamos la posibilidad de mandar a Nueva York a revelarse material. Uh-huh. El rollito de 100 pies, ¿no? Nos traían, me acuerdo, a través de la novia de mi hermano, que era azafata, ¿no?, y que traía por Ecuatoriana de Aviación. Sí, igual justo al regresar después de la pausa para la Radio de la Casa de la Cultura, te preguntaremos cuáles fueron sus motivaciones para justamente desde el arte expresar qué. Pero bueno, eso ya al regreso, ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3:30 p.m. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Bueno, regresamos. Bueno, entonces estábamos en el tema de la descolonización y también cómo a partir de ahí se han generado expresiones culturales de resistencia. Nos comentaba un poco Igor cuál ha sido su experiencia como cineasta y nos daba un dato muy interesante de cómo fue en los años 70 el acceso a tener una cosa tan simple como poder tener equipos de trabajo para hacer cine. Nos contaba que habían 5 cámaras en el Ecuador en total. Entonces, bueno, nos quedamos un ratito con esa idea y bueno, queríamos mencionarles que, bueno, para hablar de descolonización también implica pensar en toda la diversidad y también en poder destruir esa mirada unificadora. La frase también de Martin nos hablaba de el poder reconocer las expresiones globales, pero sobre todo y en primer momento poder reconocer esas expresiones locales de resistencia desde aquí. Por lo tanto, si pensamos en expresiones culturales, nos podemos remitir a la música, al teatro, a la literatura, al cine. Pensemos, por ejemplo, qué canciones nos gusta. Claro que dentro de todos los gustos variados que podamos tener, muchas canciones hablan a partir también del dolor, de la indignación. ¿Y eso qué es, por ejemplo? ¿Qué implica el dolor? ¿Qué es la indignación? Hay una idea que puede pensarse que la indignación o el dolor es como ese motor que después politizado se convierte en resistencia. Entonces vamos ahí comentando qué les parece un poco esa idea a partir de el dolor, la indignación, como para poder ir a resistir, ¿no? Creo que son elementos justo de nuestros pueblos andinos bastante, y creo que la música tiene mucho de desde ahí, ¿no? Desde ahí se ha construido, desde ahí también es inspiración, y creo que se puede transformar en resistencias, en otras expresiones que también nos lleva a unirnos con otra gente, a sentirnos identificadas, identificados con injusticias. Y bueno, la idea sería que eso nos lleve a otro momento, a otro punto, y transformemos por medio de la acción ese dolor en algo más, ¿no? Que sea, que nos ayude a reflejar quién fue, quién generó ese dolor, ¿no? Sí. Combatirlo. Yo creo que el dolor es la huella que está perpetuada en América Latina. No se olviden que estamos hablando que a partir de la colonización, el mal dicho descubrimiento de América, ¿no? Se comieron a 30 millones de negros, a 40 millones de indígenas. Entonces esa es la huella de dolor que tiene todo este continente amerindio, que está justamente en la sangre, ¿no?, de todas las comunidades y pueblos de este continente, que en esa época podrían llamarse curacazgos, cacicazgos, pero una cantidad de pueblos donde simplemente arrasaron idiomas, arrasaron sin discriminación. O sea, fue eliminar una civilización por otra, por simplemente el vil dinero. Entonces, esa huella que yo llamo, esa huella que está labrada en piedra de dolor, ¿no?, es lo que justamente los artistas, ¿no?, están desarrollando en sus diferentes áreas. Y no solamente ahora, sino si tú vas, por ejemplo, a Sacsayhuamán en Perú, ¿no?, tú ves ahí labrado en piedra lo que significó un enfrentamiento, ¿no?, de esa época, donde ves los cortes, las manos, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte justamente de la labor de los trabajadores de la cultura, del arte, que es testimoniar definitivamente la época en la cual nos toca vivir. Y esta época es una época, por lo menos en la época de los 70, yo venía de toda una cantidad de dictaduras en América Latina, y por supuesto también de la Revolución Cubana, y hubo cantidad de movimientos de liberación en América Latina, y por supuesto también el cine fue parte de todo este movimiento, como en Bolivia, Jorge Sanginés, como en Argentina, Solana Gigetino, que hicieron la película La Hora de los Hornos, en Uruguay, en Chile, en Cuba, en Venezuela. Entonces, y justamente nos juntábamos en esa época, era en Cuba los festivales de La Habana, para intercambiar esos trabajos que significaban el documental de denuncia, de protesta, de cada uno de nuestros países. Sí, eso es súper importante, ver cómo en contextos de represión también la resistencia y las expresiones de resistencia siempre están, ¿no? Siempre han estado. Inclusive dentro, por ejemplo, si nos fijamos en las iglesias de aquí mismo de Quito, como vemos, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, y adentro hay un sol, por ejemplo. O sea, y cómo ven, si te fijas en los pisos de las iglesias, están las baldosas, tienen chacanas en sus pisos, ¿no? Y lo que dicen, ¿no?, que el camino de las cruces es del camino del sol y la luna, ¿no? Entonces, esas cosas que nosotras podríamos ahora pensar, ¿no?, que la resistencia es la enunciación de grito casi frente a la opresión. Y ahí es en donde, por ejemplo, la capoeira y el yarabí nos dejan unas lecciones invaluables, ¿no?, como cantos escondidos, como arte no explícito, pero que siempre estuvieron ligadas a la resistencia del pueblo. Y si nos vamos a otros lugares del mundo, por ejemplo, el blues, el canto negro del dolor, por ejemplo. Entonces, como súper valioso poder rescatar aquellas expresiones. Y ahora vivimos épocas de dolor, estamos en un contexto bien duro, y ¿por qué no pensarnos en expresiones de resistencia también así, a partir de eso, ¿no? Y también quisimos conocer cuáles son esas expresiones que la gente conoce, que identifica, y por eso preguntamos en la calle cuáles son sus referencias. Entonces vamos a escuchar el Vox Pop sobre este tema, ya volvemos. Que solo su cara dura frente a los cosas y te dicen lo que ellos creen. Te dicen algo, o sea, cuando escuchas, sabes que no sé, te cuestionas a ti. De descolonizar, es apropiarnos de las cosas que tenemos aquí. Tú ahorita puedes pensar en algún, no sé, en algún artista, en algún cineasta o algo que creas que está haciendo esto, en el arte, en la cultura. Yo realmente, la verdad, no soy muy aficionado al cine, pero yo veo que siempre manejan cánones de afuera. Porque si no se maneja cánones de afuera, la producción no es válida. Entonces, justo ayer hay una noticia de un joven que hacía un joven otavaleño, creo que era, que cierro, pero todo estaba en el canon de afuera. Igual, ¿podrías hablarme de alguna manifestación cultural que vos creas que recupere la resistencia descolonizadora? Que recupere la descolonización, ofreció una muestra de resistencia ante lo colonizante, ante los requisitos, los parámetros de fuera. Los que pintan graffiti. Creo que ellos de alguna manera tratan de, digamos, de crear su propio arte. A eso lo verían como una manera de resistencia, porque digamos, ellos ponen en el graffiti que hacen, digamos, en los murales, que tú ves, por ejemplo, tu guapo Sandrofia, y ves, digamos, ellos plasman como sus propias vivencias, su propia, cómo ven ellos la humanidad, cómo ellos, digamos, perciben el mundo. De pronto su forma de sus colores, sus tipos de letras. Y bueno, escuchábamos justo los comentarios de varias y varios estudiantes y de otra gente que, bueno, identificaba justo el graffiti, al hip hop, también ciertas danzas, ¿no? Y como esas manifestaciones de resistencia y que son parte de este proceso de descolonización en el que muchas y muchos nos hemos metido como parte de querer construir otra forma de vida, ¿no es cierto? Entonces, hablaba un chico, ¿no?, de que le parece que no se ha producido suficiente desde cánones más propios, más locales, por justamente las dificultades para la comercialización, la difusión más amplia. Y creo que es interesante también esos comentarios, ¿no? Recogerlos. Sí, ¿qué nos puedes decir, como Igor, a partir de tu experiencia, cómo partir de una creación más propia, más de acá? Es que depende del objetivo. O sea, por ejemplo, prácticamente el 90% de mi trayectoria, que es mi filmografía, que son algunas películas, mi objetivo no fue hacer dinero. O sea, si tú partes, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Mi objetivo, por ejemplo, a través de poder, que tenía un sueño, es de hacer una enciclopedia audiovisual sobre todos los pueblos indígenas y negros del Ecuador. Eso me costó, este sueño me costó cerca de más de 5 años poderlo, la realización en sí. Conseguir el financiamiento fueron no sé cuántos años, ya ni me acuerdo. Porque yo creo que soy de los pocos cineastas en América Latina, independiente, que tiene un financiamiento tan grande para poder hacer, te imaginas, sobre los shuaras, ashuaras, sionas, secoyas, guauranes, quichua, pastaza, quichua. Y además, en guao, ¿no? En quichua, en shuarchicham, en paicoca, o sea, en los propios idiomas. Un trabajo infinito donde tuve que contratar antropólogos, tuve que contratar a todos los cineastas que había aquí, como Pocho Álvarez, como Hernán Cuellas, recuerdo, Rodrigo Robalino, que ya no nos acompaña, ¿no? Colaboraciones de Jaime Cuesta, que tampoco ya está aquí. Entonces era un proyecto enorme, enorme, enorme, para justamente poder esto, que es la resistencia. Uno no ama lo que no conoce, pero en el momento que tú sabes quiénes son los shuaras, quiénes son los sionas secoyas, ¿no? Poder rescatar sus mitos, sus creencias en sus propios lugares, además ellos no siendo sujetos, sino protagonistas del hecho fílmico. No es que haces un reportaje, no es que vas y estás 2 horas. No, nosotros nos íbamos a vivir allá. O sea, donde el guión era desarrollado con ellos mismos. Entonces yo sí creo que hay formas de descolonización, definitivamente que hay formas, pero ¿cuáles son las metas, cuáles son los objetivos? Porque si yo me planteo, y esa es, yo creo que es la gran, si tú quieres, crítica que yo haría actualmente al cine, que ahora sí hay una ley de cine, que ahora sí hay financiamiento. Yo el 95, prácticamente el 100% de mis producciones no tuve ningún financiamiento nacional, ni había ley, ni nada, sino era a pulmón. O sea, a pulmón significa con toda lo que significa esto. O sea, para sacar, por ejemplo, la película Los Hileros del Chimborazo, me demoré 5 años para hacer 22 minutos. Claro. O sea, de eso estamos hablando. Claro. Y, ¿no? Igor, ¿por qué hablar de ellos? ¿Por qué hablar de los Shuar? ¿Por qué hablar de los Shuar? ¿Por qué hablar de los Hileros? ¿Por qué hablar de ellos? Porque son las minorías étnicas, pero que sumadas todas es la mayoría del país. Así de simple, o sea, ellos conforman el mayor porcentaje de habitantes que hay en este país, ¿no? Y yo creo que igualmente sean cuatro o cinco personas, como la cuestión de los záparos, que son ya muy pocas, o sea, creo que, no sé el número, pero son realmente muy pocas, ¿no? Tienen el derecho a permanecer su idioma, su cultura, su cosmovisión. Y lamentablemente aquí, y en la parte amazónica, el desarrollo, entre comillas, justamente ha destruido cientos de comunidades indígenas en toda la cuenca amazónica de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Han desaparecido. ¿Por qué? Porque simplemente son las empresas madereras que van y talan, o la explotación petrolera, ¿no? O cualquier sistema extractivista que hay, y que simplemente le importan, discúlpeme, un carajo, vivan o no vivan ahí comunidades indígenas. Exactamente, y justo desde todo este bagaje, de toda esta experiencia, de este compromiso del arte, como para ir ya concluyendo, ¿cuál es tu opinión entonces frente al papel que tiene el arte, y entre esas una expresión, el cine, para seguir aportando en este proceso de resistencia de estos pueblos de acá, de la mitad del mundo? Ya lo dije, somos, o sea, yo creo que definitivamente somos un testimonio dentro del área documental, ¿no? Uh-huh. Somos un testimonio de lo que nos ha tocado vivir y lo que nos toca vivir. No podemos ser ciegos, o sea, no podemos ser ciegos a toda la expansión imperialista que ahorita tiene los Estados Unidos, y que viene desde que yo tengo uso de razón. No han parado de ser los mayores terroristas en este planeta, ¿no? Entonces tiene que haber documentales, tiene que haber artistas que denuncien esto en cada uno de los pueblos. Eso es la importancia. ¿Qué les dirías a todas las personas, sobre todo a los jóvenes, las jóvenes que están como queriendo hacer cosas, ¿no?, a partir del arte? Que las cosas no se hacen por ley ni por decreto. El ejemplo es que yo, todas mis producciones, nunca tuve un apoyo, sino que lo hice, como reitero, a pulmón. Cuando uno necesita pintar un cuadro, no para venderlo, sino porque es la expresión de pintar un cuadro, esta tela blanca, convertirla en un lienzo, ¿no? O el músico, que ese justamente ese papel blanco se convierta en un pentagrama, ¿no? Que no es un problema de negocio, sino de expresión, de la necesidad de expresarte. Ahí estamos por buen camino. Y esa es mi crítica. O sea, yo creo que actualmente, con todo este apoyo que ha habido, que no dejo de reconocer, a través del Consejo Nacional de Cine, ¿no? Pero como que simplemente están en un círculo vicioso. El arte nunca es estatal. Nunca es estatal, me disculpa. Y no, creo que hay pocas piezas rescatables de esto, como por ejemplo Con mi corazón en Yambo. Es un documental fantástico. Ahora, antes y será, porque ese es el testimonio, ¿no? Igualmente creo muy importante rescatar la muerte de Jaime Roldós, ¿no? Y dentro del área de ficción es importante también rescatar trabajos, ¿no? ¿No? Entonces, pero tiene que ser a partir de la concepción, de las propuestas que tienen que hacerse. Y este programa nos quedó súper cortito, y nos vamos a una cancioncita, quedándonos con una frase de Igor: el arte, el cine, nunca será del Estado. Y nos vamos con Cinco Siglos. Y regresamos para despedirnos. regresamos, estamos con Cinco Siglos, una canción de lengua toba. Y bueno, ya casi cerrando este programa, nos quedamos con un montón de ganas, igual ahí con mucha conversación tras cabinas también. Pero bueno, antes de irnos queríamos decirles que la resistencia es muy ingeniosa, está ligada a la creatividad, siempre encuentra formas de cuestionar los poderes establecidos a través de la sátira, la música, el teatro, el cine. Y a pesar de que dentro del capitalismo exista una tendencia por hacer una cultura industrial, industrializada de masas, siempre existirán fisuras que no controlan, que no pueden ser controladas y que es necesario aprovecharlas. Ver dónde está la fisura, aprovechar y recordar lo que nos decía con mucho énfasis Igor también, y recordar para qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Sí, justo conciencia, memoria, denuncia son elementos claves para seguir creyendo, creando y accionando, ¿no?, en estos caminos de resistencia y de unidad. Entonces, sí, Igor, ¿quieres despedirte? Sí, muchísimas gracias. Ahí controlando los nervios, los tiempos ante un micrófono, pero muy agradecido, muy contento de que se siga haciendo este tipo de trabajo, este tipo de programas, porque esos son los granitos de arena que realmente podrán transformar este continente, no solamente este país. Hay mucho por hacer. Y nos quedamos con esa frase, hay mucho por hacer. Y no se olviden, el próximo jueves estamos con Voz desde Abajo de 3 a 4 por la 940M. Y ahí también un abrazo y un agradecimiento grande a Daniel. Y no se olviden, con esto cerramos, con el próximo programa cerramos nuestro bloque de Radializando la Descolonización. Y no se olviden de escuchar a nuestras y nuestros compañeros que vienen el próximo jueves con muchísimas sorpresas. Gracias Daniel, gracias Diego, gracias Araí. Nos vemos y gracias a todas las personas que nos escucharon. Chao, chao. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.